tenía que preguntar. A ver. ¿Qué quieres? Acéname. Sí, quería preguntarte sobre... porque primero, para que la gente conozca, ¿qué es Boomerang? ¿Cómo así han venido al Perú, están en Perú y qué es lo que hacen, si su fuerte? Ok, Boomerang es un sitio de reclutamiento de personal, básicamente. Nosotros brindamos servicios tanto a las empresas como a la gente, ¿no? La gente carga su currículum en Boomerang y puede buscar ofertas de empleo acordes a su perfil, y las empresas a su vez pueden publicar avisos y conseguir candidatos, ¿no?, para sus puestos de trabajo. Eso es, digamos, lo básico de Boomerang. Después brinda un montón de servicios relacionados a la selección de personal y herramientas para la gente. Tienen herramientas, por ejemplo, para conocer desde cuánto gana otra gente que tiene un perfil similar y busca puestos similares, hasta cuánto se tarda en terminar las carreras en las universidades, ¿no? Hay un montón de información ahí que es útil y que va más allá de conseguir empleo. Ya. Hoy día, en la charla que has dado de las redes sociales, uh-huh, bastante gente mencionaste algunas redes y la mayoría de personas desconocían algunas. En el caso de LinkedIn, que es una red más o menos necesariamente para buscar trabajo, casi pocos levantaron la mano. ¿Qué tal apreciación tienes de eso? A ver, mi opinión es que las redes sociales se difunden muy muy viralmente. ¿Qué quiere decir esto? Que uno está en las redes sociales donde están sus amigos, donde están sus conocidos. Y estábamos dando una charla en una universidad donde todavía la gran mayoría de la gente no salió al mercado laboral. También preguntamos cuánta gente había ido a entrevistas laborales y creo que eran 3 o 4 nada más. Entonces, creo que eso hace que utilicen más las redes que tienen contenido social, fotos, amigos, redes de citas, y no tanto las redes que apuntan más al perfil profesional como LinkedIn. Ya. Hemos visto un cuadro estadístico también que es bastante interesante, que es el 27% de las personas descartan a los trabajadores por las redes sociales y otro 26% los contratan. Más o menos es un punto determinante para contratarlo. ¿Tú cómo ves esto de acá a futuro? ¿Crees que va a subir? ¿Que va ya a ser algo necesario colgar en tu currículum que estás en tales redes sociales como para que facilites el trabajo a los buscadores? Sí, yo no tengo duda de que va a subir esto, estoy absolutamente seguro. ¿Por qué? Porque bueno, ya en otras partes del mundo donde internet llega a más gente, donde está más difundido un poco la cultura de lo online, este número ya subió. Y además, a medida que hay más información, y la gente vuelca más información en internet, los reclutadores también van a ir a buscarla, ¿no? Los reclutadores siguen a la gente en general. Entonces, si la gente carga su información en internet, ese es el lugar donde los reclutadores van a ir a mirar. Y creo que cuando más miren, más gente van a descartar y más gente van a seguir en el proceso de selección, ¿no? Tú, ¿qué le podrías decir a los jóvenes? ¿Qué tipo de información deberían evitar en sus páginas de Hi-Fi, Facebook? ¿Y qué información tú crees que deberían más o menos darle prioridad, que ellos mismos coloquen eso para un futuro? Ok. En Boomerang hicimos una encuesta que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con qué factores observan los reclutadores a la hora de rechazar gente por lo que ven en internet exclusivamente, o bien de favorecer gente por lo que ven en internet. En cuanto a motivos de rechazo, el primero que salió es mentir. Entonces, si tú vas a una entrevista y dices algo y después al mirar tu perfil online el reclutador se da cuenta de que era mentira, es muy probable que te rechacen en la entrevista. Y otros motivos importantes también tenían que ver con comentarios sobre utilización de alcohol, utilización de drogas, el mal entorno, ¿no? Y comentarios favorables tienen que ver justamente con habilidades comunicacionales. Uno en el perfil online no deja de ser una manera de venderse y de expresarse, y no solo muestra el contenido del perfil, sino que muestra también cómo nosotros armamos nuestro perfil, qué cosas pusimos, qué cosas no, cómo lo organizamos. Entonces, eso de alguna manera expresa nuestras habilidades comunicacionales, que son súper importantes en las empresas, sobre todo a medida que uno va progresando en su carrera laboral, ¿no? Y eso se deja ver en el perfil. Y es un, digamos, los reclutadores miran mucho el potencial que tiene un candidato para crecer en una empresa, y entre ese potencial, digamos, ese potencial está muy marcado, para decirlo de otra manera, por las habilidades comunicacionales de la gente, ¿no? Ustedes ya en Boomerang han tenido la oportunidad de que una empresa les haya dicho, pueden hacer buscarme personal o pueden necesito que me haga, buscar tal personal, ¿cómo puedo ubicarlos en redes sociales? ¿Ya han habido empresas acá que lo han dicho? Sí, de hecho, bueno, en realidad nosotros no hacemos la selección de personal, sino simplemente acercamos a las empresas y los postulantes, ¿no? Publicamos los avisos y las empresas reciben los currículums de la gente, pero después no intervenimos en el proceso de selección. No obstante eso, muchas empresas sí nos consultan, nos piden consejos sobre cómo seleccionar, sobre todo en el mundo online. Y bueno, no me acuerdo la pregunta. Sí, ya varias empresas en el Perú ya han habido empresas que los han consultado sobre justicia. Sí, de hecho, bueno, algo que se pide mucho y tiene que ver con cómo hacer que las ofertas laborales lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, muchas veces las empresas nos dicen, ok, tengo puestos de trabajo que estoy publicando, ¿cómo hago para que llegue a la gente de Facebook? O ¿cómo hago para que llegue a la gente de LinkedIn o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, estamos armando herramientas, tenemos algunas online que permiten, por ejemplo, cuando una persona entra y ve un aviso que le gusta, compartirlo con su comunidad en Facebook, por ejemplo, ¿no? O en LinkedIn, en MySpace, en las distintas redes. Entonces eso hace que las empresas sean muy favorecidas porque sus avisos se empiezan a transmitir de forma viral a toda la comunidad de la persona que lo vio. Y bueno, desde el punto de vista de los postulantes, los postulantes muchas veces buscan a las empresas en Internet, entonces lo que las empresas quieren tener es un sitio atractivo, ¿no? De trabajo con nosotros. Tratan de vender bien la marca y de vender bien su empresa en Internet, y bueno, para eso también nos consultan, nos contratan, etcétera. ¿Tú qué le recomendarías a un joven universitario que haga cuando quiera buscar trabajo y acá que son los que entran a redes sociales? ¿Tú qué le recomendarías a un joven universitario? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer cuando busca trabajo? Ok, yo lo que, en cuanto al mundo online, lo que le diría, y es un poco la conclusión de la charla que tuvimos hoy, es que la gente se googlee, ¿no? Se busque en Internet, que vea qué es lo que aparece sobre ellos mismos y de alguna manera controlen esa información, ¿no? Si ven que tienen contactos indeseables en las redes sociales, si ven que tienen fotos atrevidas que en su momento pusieron y ahora ya no las quieren tener más ahí, ¿no? Porque van a ir a una entrevista laboral, que limpien sus perfiles online y dejen ahí la información que realmente quieren mostrar, como si estuvieran armando un currículum, ¿no? Donde uno resalta sus virtudes y no pone la información que no tanto, ¿no? Quiere que vean. Ok, Daniel, muchísimas gracias. Muy bien.